Buenas noches, tengan todo, para mí esto es un placer. Qué bueno poderlos ver y no me dejaron solo, oigan bien. Esta es la primera vez que a punto fijo he llegado. Esta es la primera vez que a punto fijo he llegado. Llevo poco tiempo aquí, pero lo bien que me han tratado, oigan bien. ¡Oh! Punto fijo, estoy contento de cantar aquí en tu suelo. Punto fijo, estoy contento de cantar aquí en tu suelo. Oigan, damas, caballeros, gracias por tanto cariño. Yo estoy gozando de lo lindo y aprovecho esta ocasión para agradecer de corazón a este público tan lindo que me hayan querido siempre, me lleven su corazón. Que me hayan querido siempre, me lleven en su corazón. Óigame, divina gente, amigos de una canción. Punto fijo es para mí, sitio nuevo que conozco. Punto fijo es para mí, sitio nuevo que conozco. Amigos, tengo muy poco, pero ya cuéntame, di, que los amigos que tengo aquí, ¿qué hice con esta gente única? Amigo, que tengo aquí, ¿qué hice con esta gente única? Fue a través de las canciones y fue a través de la música. Pero antes de seguir, antes de continuar, pero antes de seguir, antes de continuar, yo quisiera saludar con muchísimo cariño a talento de punto fijo. Esta noche han contratado, el aplauso a Jesús Alberto y su banda son de Melao. Que es lo que pasa, punto fijo. El saludo a mi colega, el saludo a mi colega que estuvieron haciendo música allá. Y de esta manera acá yo le doy la buena noche. Habrá música en derroche esta noche pa' bailar. Esta noche pa' bailar habrá música para ustedes. No crean que va a ser breve, será hasta la madrugada. Será hasta la madrugada para que lo gocen bien. Por esa razón también voy a decirle una cosa, que el que cante Santa Rosa y llega de Puerto Rico, amigo, como te indico. Amigo, como le indico, para que la música siga. Para que la música siga, oigan, queridos hermanos, hagan ritmo con las manos, pero como yo les diga, oigan bien.